Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Ya estamos en vivo ahora sí. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a esperar un segundo o dos. Listo, ya estamos conectados. Ahora sí. Y vamos a dar inicio a este programa. Hoy, ya noviembre. Qué rápido se nos fue este año. Estamos, pues ya jueves primero de noviembre del año 2018, las 9 de la noche con 11 minutos, tiempo de la capital del país. Damos inicio a este penúltimo mes de este año con esta emisión de su programa de asesoría para todos ustedes en vivo. Y bueno, pues ya pueden empezar a exponer sus casos, sus preguntas, sus problemas a través de nuestros distintos medios por los cuales nos pueden contactar. Lo pueden hacer a través de Facebook, ya lo saben, ya sea directamente en el post donde están escuchando este programa, o lo pueden hacer también por inbox si nos quieren mandar algún documento, algún mensaje que requiera cierta privacidad, que solamente nosotros lo podamos ver. Tenemos la opción de que nos lo manden en privado. Y así nosotros pues podremos leerlo, podremos darles asesoría puntual e inmediata al respecto. También, por ejemplo, si ustedes nos mandan mensaje por Facebook, Facebook a veces filtra, por alguna razón, desconocemos cuál sea, de pronto nos filtra los mensajes, de pronto su mensaje pues no aparece. Y a ustedes tal vez les aparezca, pero a nosotros quizás no. Entonces no crean que nos saltamos los mensajes, que no queramos leer algunos, sino que sucede eso. Cuando eso ocurra, pues mándenos un mensaje por inbox igual, ahí seguro nos llega, ahí no hay ningún filtro por parte de Facebook, y nosotros con mucho gusto pues le daremos lectura y les diremos pues cuál es la respuesta o la asesoría que les podremos dar. También vía Twitter nos pueden contactar igual, nos pueden mandar un mensaje directo o nada más taguearnos, se dice, etiquetarnos, para que lo leamos. Y finalmente a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes un chat y en ese chat también pueden escribir su caso. Con mucho gusto nosotros les daremos solución, les daremos lectura, les daremos asesoría. Bueno, comenzamos ya con este programa. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. No tuvimos programa ni jueves ni lunes porque tuve por ahí una misión. Me encomendaron ir a Chile, a Santiago para ser específicos, a ver algunas alianzas que estamos generando para que ya exista una Organización Nacional de la Defensa del Deudor allá en Chile. Estamos a nada de que esto se concrete. A nuestros amigos chilenos que nos escuchan también por este medio, les mando un saludo. Muchas gracias. Qué bonito es Santiago. Qué tranquilo. Qué limpio está, el aire que se respira es diferente. No, me encantó Santiago, de verdad, muchas gracias por el recibimiento que nos dieron por allá. Y bueno, estén pendientes, muy pronto les tendremos noticias sobre los avances que hemos tenido para tener una defensa del deudor allá en Chile, como ya existe una actualmente en Argentina, en España, y pues por supuesto, la primera que se creó, la de aquí, de México. Gracias amigos chilenos, un abrazo. Qué bonito país. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Le mando un saludo a Gilberto, que nos comenta a través del chat de la estación que le debe $8,000 a una financiera y le notificó con un alguacil que debe pagarle en 3 días máximo, sino que lo va a embargar. No tiene ninguna defensa. Otra cosa, ellos le notificaron físicamente, pero tiene una sociedad en una empresa pequeña. No le pasaría nada a la empresa que tiene como sociedad. Mira, mi estimado Gilberto, aquí tendrías que acercarte, porque por lo que comentas el asunto, pues no es en México, tendrías que acercarte a algún abogado mercantil en tu país. ¿Por qué? Porque nosotros damos asesorías basadas en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en México. podría haber algún cambio. A lo mejor es similar la ley, pero seguramente no es igual. Y quizás la asesoría que yo te pueda dar de acuerdo a las leyes mexicanas no sea adecuada, no se adapte totalmente a tu caso, porque es en otro país, repito. Entonces lo que tendrías que hacer, mi estimado Gilberto, es eso, acercarte a algún abogado mercantil, a alguien que se especialice en materia mercantil, para que te pueda asesorar de mucho mejor manera, porque podría salir peor el remedio que la enfermedad. A lo mejor la asesoría que yo te doy no sirve para la ley de tu país y se podría complicar todo. Entonces mejor haz eso, ir a la segura y no tener complicaciones futuras. Dice mi amigo Héctor Menchaca, le mando un saludo y un abrazo. Nos comenta que, le mando un saludo otra vez nuevamente, dice que ya le mandaron su contrato el jueves pasado, no ha podido hacer el primer pago. ¿Lo puede hacer este lunes? Y otra pregunta, ¿se tiene que hacer el pago mensual junto con el de afiliación, o sea, el mismo día? Mi estimado Héctor, primeramente bienvenido a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Qué bueno que ya te estamos representando legalmente. No hay ningún problema, puedes hacer tu pago el próximo lunes. No se cumple el plazo para dar por cancelado el contrato por falta de pago. Y el pago de la afiliación, tu primer pago, ya incluye la primer mensualidad. Entonces no tienes que hacer el pago doble. Tú haces tu pago de afiliación, que repito, ya incluye la mensualidad, la primera. Y posteriormente, bueno, pues ya vas haciendo tus pagos mensuales. Sin ningún problema, mi estimado Héctor, nuevamente bienvenido. Verás que pues te vamos a ayudar mucho a que puedas resolver tus problemas de deudas. Por cierto que en un rato más les voy a leer la lista de las personas que pagaron sus deudas esta semana para que, si ustedes tienen alguna deuda similar a las personas que vamos a nombrar en un rato, pues sepan más o menos, ¿no?, aproximadamente qué descuento les podemos conseguir, de qué forma podríamos ayudarles a liquidar sus deudas. Felicito, por supuesto, a las personas que pagaron sus deudas esta semana que pasó. Bueno, vamos a ver en Facebook, nada más déjenme que hay que abrir de este lado la bandeja de entrada, porque para variar, todavía no tenía yo nada abierto, pero ya está, ya quedó. A ver, nada más dale mute ahí. Listo, dice Jesse de Rangel, muy buenas noches Jesse, a través de Facebook. Benjamín Vargas nos comenta que una duda. ¿Por qué en su reporte de buró de crédito dice que debe en Coppel 2,000 pesos, pero ellos te quieren cobrar 20,000? ¿Qué puede hacer en ese caso? Tiene una situación similar con una tarjeta de crédito Coppel, pero no ha querido pedir el saldo en esa. El reporte del buró dice que les debe 2,500 y le van a querer cobrar 30,000. Ayuda, muchas gracias por ayudarlos. Mi estimado Benjamín, bueno, la realidad es eso. Tú debes lo que reporta tu acreedor al buró de crédito. Si ustedes quieren saber cuánto deben en realidad, ¿por qué? Pues a veces los cobradores son muy exagerados. Les gusta mucho mentir en ese sentido a los señores cobradores para que ustedes se sientan intimidados y para qué, pues ¿por qué no?, les puedan sacar un dinerito extra y ellos se lleven una mejor comisión. Entonces inflan estas cantidades que ustedes adeudan, aquí en este caso de manera excesiva. Este cobrador sí se pasó de listo, 10 veces lo que debes en realidad, pero la realidad es esa. Mi estimado Benjamín, lo que tú debes es lo que viene estipulado, lo que viene reportado ante el buró de crédito, porque ante la ley, Coppel, en este caso, y Bancoppel también, están obligados a reportar exactamente cuánto debes. No más allá, no le pueden mentir al buró de crédito, porque se podría meter en un problema de carácter legal. Entonces, si ustedes, mi estimado Benjamín, y cualquiera de ustedes, de nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento, pues quieren saber cuánto deben realmente, pues obtengan su reporte de crédito especial. Tan sencillo como eso, ahí aparecerá su deuda real. Viene desfasada un mes, pero bueno, por muchos intereses que estén pagando, pues jamás va a subir 10 veces de un mes a otro la deuda. Entonces, de 2,000 pesos, a lo mejor realmente nuestro amigo Benjamín debe 2,200, 2,300 pesos en un caso ya excesivo, pero nada más. Haz eso, mi estimado Benjamín, págales, pero nada más lo que viene estipulado en el buró de crédito. La próxima vez que te llame un cobrador y te quiera cobrar 20,000 pesos o 30,000 pesos, le dices, mira, lo chistoso es que yo ya hablé con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya tengo aquí mi reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, y legalmente yo le debo a Coppel o a Bancoppel, pues 2,000 o 2,500 pesos, nada más, y es lo que voy a pagar, ni un centavo más. Los cobradores, por regla general, cuando ustedes los enfrentan con la verdad, porque ustedes no están mintiendo, les están diciendo la realidad de las cosas tal cual son, pues por regla general se enojan. Yo creo que muchos de ustedes, han tenido esa experiencia donde el cobrador hace berrinche, grita, amenaza, patalea, pero pues no les puede hacer nada, solamente eso y ya. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y qué me puede hacer el cobrador? Pues realmente no les puede hacer absolutamente nada, el cobrador no tiene poder legal alguno, es una persona común y corriente, la cual trabaja de eso, de cobrador, no es licenciado ni mucho menos. Un licenciado, y lo hemos dicho también mucho en el pasado, pues no estudió una carrera tan complicada como es la del derecho para dedicarse a cobrarle a la gente por teléfono o en sus casas, ¿no? Un licenciado en derecho, un abogado, pues litiga. A él lo vamos a ver en los juzgados, ahí es donde trabaja un abogado. Los cobradores son los que van de puerta en puerta tocando para cobrar, son los que andan en su motito, son los que nos llaman por teléfono. Esos son cobradores, aunque se digan licenciados. Eso lo tenemos que dejar muy claro. Que se digan licenciados es otra cosa. Es como este asunto de que les mienten, diciéndoles que deben cantidades excesivas, exageradas. Bueno, pues también les mienten cuando les dicen que son licenciados. Nos dicen, oye, es que el licenciado vino a cobrarme. No, no, no. Ese no es un licenciado. Ese es el cobrador que manda el banco o la tienda y ya. Entonces no tienen poder legal de hacerles absolutamente nada. Se van a enojar porque a los cobradores les da mucho coraje que los descubran en sus mentiras. Pero nada más, no le tengan miedo al cobrador, no pasa absolutamente nada. Ustedes están haciendo las cosas bien, están atravesando una situación económica adversa, por eso no están pagando, no es una cuestión que ustedes hayan querido hacer, no es una situación dolosa de parte de ustedes, sino que es una situación ajena a su control. Simplemente un día bajaron sus ingresos, ya no estaban ganando igual, y por eso es que se encuentran en esta situación económica complicada y no están cumpliendo con sus obligaciones crediticias, pero se están informando para poder hacerlo en algún momento. Es así de fácil. Entonces, mi estimado Benjamín, tú debes lo que dice ahí, no le tengas miedo al cobrador. La próxima vez que vaya, le dices, pues, cómo son las cosas, que ya sabes cuál es la realidad. Prepárate para un berrinche por parte del cobrador. Pero nada más, te va a decir que te va a embargar, que ya tiene listo el camión, que vas a ver, que uy, uy, uy. Pero pues hasta ahí, no pasa nada. Tu deuda es muy baja, no te van a demandar por 2,000 o por 2,500 pesos. Imagínate, invertir 8 o 10,000 pesos en un juicio para recuperar 2,000 pesos, pues nadie lo va a hacer. Entonces, en tu caso no hay riesgo de demanda, no te van a embargar ni mucho menos. Puedes juntarte esos 2,000, 2,500 pesos a tu ritmo, ya que los tengas nos avisas y te decimos cómo puedes negociar esa deuda para liquidarla en su totalidad. ¿Sale? Dice quién. Ah, mi amigo Ricardo Osuna, muy buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? Para saludarnos, muchas gracias a todo el equipo también, a mi amigo Maurilio Pérez. No hubo transmisión el día lunes y casi completa el ahorro. Ay, me movieron aquí. Para liquidar la última tarjeta, pero no pasa nada. Si pasa del año sin pagar la tarjeta, es única duda. No pasa nada. Porque no le han mandado ya correos de los despachos de cobranza y se le hace muy raro. Gracias y saludos. No pasa nada. En este caso, lo más seguro, mi estimado Ricardo, es que estés pasando a algún otro despacho de cobranza. Y por eso el silencio por parte de los cobradores, pero pues hasta ahí. Ya estás afiliado con nosotros, en caso de que seas demandado, nosotros lo sabríamos antes, incluso de que te emplacen, antes de que vaya el actuario a tu casa a notificarte de la demanda, nosotros ya te habríamos alertado, ya estarías aleccionado, para que pues, recibas tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, y no habría embargo. Ya nos la mandas y nosotros nos encargamos de iniciar de inmediato con tu defensa. Pero, pues, de momento no has aparecido en nuestras búsquedas, no has sido demandado. Entonces, lo más seguro es eso. Lo más seguro es que simplemente pues estén cambiando de despacho de cobranza y ya. No pasa nada, mi estimado Ricardo Osuna, te mando un saludo y un abrazo, y qué bueno que ya estés a nada de comenzar a liquidar una deuda más con nuestra ayuda. De verdad, muchas felicidades. Y gracias por la confianza, por supuesto, ¿no? Para eso estamos, para ayudar. Alberto Valencia, muy buenas noches. Lupita Rocha, le mando un saludo. Nos preguntan que qué opinamos de la cancelación del aeropuerto. Nos parece una situación complicada, sí, no tenemos toda la información. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, de todos los ciudadanos mexicanos, tiene toda la información real, tal cual es, de esta situación, pero sí se han destapado algunas cuestiones de corrupción en cuanto a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. También por ahí se habla mucho del impacto ecológico que tendría un aeropuerto de este tamaño en esa zona. Muchas especies que acostumbran visitarnos, sobre todo aves, pues ya no tendrían dónde llegar. Esas aves migratorias pues se acabarían. Y también existe un problema muy serio en lo relacionado al agua. De por sí la Ciudad de México pues es escasa en el vital líquido. Luego una obra de esa magnitud, de ese tamaño en esa zona, pues nos complicaría aún más la situación en cuanto al suministro. Actualmente, en estos momentos, estamos viviendo un recorte por reparaciones, supuestamente, donde muchas colonias, 400 colonias y fracción, se encuentran sin agua. Entonces, imagínense una obra de este tamaño. Entonces, creemos nosotros, por la información que tenemos, no porque apoyemos al PG, que quede muy claro, no porque estemos a favor de AMLO, es nuestro presidente electo y nosotros no le vamos a ningún partido. Creemos que sí se debe de mover el aeropuerto, que a lo mejor, de acuerdo a los datos que se tienen en estos momentos, la mejor opción es Santa Lucía. Creemos eso, que podría ser la mejor opción, pero no somos expertos en la materia, no sabemos bien a bien si contamos con toda la información o por ahí hay alguna que no nos está llegando por parte de quien sea. Sobre todo los medios de comunicación sabemos que muchas veces filtran o manejan la información a forma de que pues parezca otra cosa. Sabemos que eso sucede, no con todos los medios, pero sí con muchos. Entonces la ciudadanía está desinformada, nosotros también. Nosotros nada más contamos con la información que los mismos medios nos dan. No existe algo que pudiésemos decir totalmente imparcial. Creemos por lo que tenemos que, sí, la mejor opción es Santa Lucía, definitivamente, por todo esto que he comentado. La contaminación que generaría en la zona de Texcoco, de por sí la ciudad está súper contaminada, imagínense con un aeropuerto de ese tamaño tan cerca. Pero bueno, eso es lo que creemos nosotros, respetando su opinión, por supuesto. Hay quien apoya que se continúe con esa obra, hay quien no, nosotros estamos con los que no, es así de fácil. Respetamos las opiniones de todos los demás. Bueno, Jesús Navarro dice que ya mandó su correo por WhatsApp y no le hemos respondido, ocupa para afiliarse. No entiendo, ya mandaste tu correo por WhatsApp. ¿Cuándo lo mandaste? ¿En qué momento lo mandaste para yo pasar reporte? Y que te contacten mañana mismo, no hay ningún problema. Si mandaste tu correo por WhatsApp, mañana mismo te están contactando. Yo personalmente paso el reporte para que se haga de esa forma. Le mando un saludo a Luis Grijalva. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Un abrazo. Benjamín Vargas nos dice, continúa con su caso de que los cobradores de Coppel le dicen que debe ya una cantidad exagerada de dinero. Dice que es de un reporte del mismo portal de Coppel, eso es lo que lo saca de onda. Aunque los intereses sean más de un año, puede hacer un convenio de pago con lo que sacó del reporte de buró de crédito. Gracias por la ayuda, en serio. Ah, bueno, ahí ya cambia la cosa. Aquí podría suceder una de dos cosas, porque aquí ya no son los cobradores, sino que es directamente tu acreedor a través de su portal de internet el que te reporta esa deuda. Podrían suceder una de dos cosas. Una, que Coppel no esté reportando, no esté actualizando la información al buró de crédito, que existe un atraso, que tú debas esa cantidad de dinero, pero que Coppel, por alguna situación, no sabemos cuál, pues no lo esté reportando y por eso a ti te aparece ese saldo de 2,000 pesos. La otra es que sea un error por parte de Coppel en cuanto al cálculo del adeudo que tienes. Aquí lo que se tendría que hacer, mi estimado Benjamín, es que de la cantidad que tú les debías cuando dejaste de pagar, calcules los intereses. En tu contrato de apertura de crédito con Coppel, señala las tasas de interés que te van a cobrar. La tasa de interés ordinaria, la tasa de interés moratoria, que por regla general te la manejan anual, entonces es muy sencillo, porque si tú debías 2,000 pesos y la tasa de interés anual es del 10%, pues nada más le sumas ese 10% a los 2,000 pesos y eso es lo que debes. Más, también porque te estás atrasando con tus pagos, tendrías que sumar la tasa de interés moratoria, que si fuese del 15%, al total le sumas el 15% y con eso vas a tener una cantidad bastante cercana a lo que adeudas actualmente, ¿sí? Entonces, con eso vas a saber, tienes que hacer el cálculo de lo que debías cuando dejaste de pagar, las mensualidades, por supuesto, que tuviste que haber cubierto hasta este momento, y a eso le sumas los intereses ordinarios y moratorios, y con eso sabrás aproximadamente, de una manera muy cercana, cuánto es lo que debes actualmente. Entonces ya podrás decirle a Coppel, no, espérame, yo ya hice mis cuentas, y yo no te debo 20,000 pesos, te debo 8,000. Y en caso de que sea así, puedes presentar una aclaración directamente con Coppel para que haga ese ajuste, que no quiera abusar, que no quiera sorprender, y que pagues lo justo, por supuesto, mi estimado Benjamín Vargas. No se deje sorprender, porque también sucede, que el acreedor, entre comillas, se equivoca, y ya les está cobrando de más, y ustedes, en lugar de hacer la cuenta, a ver si es real esto que les dicen, si de verdad deben eso que les están cobrando, pues agarran y pagan, y nunca supieron si era eso o no. Entonces es importante, estamos hablando de finanzas personales aquí. Queremos que ustedes sepan mucho de finanzas personales para que tengan una vida próspera, que no les vuelva a suceder este asunto del sobreendeudamiento. Y algo clave en las finanzas personales es, pues, estar conscientes de cuánto debemos realmente, y eso es lo que aparece estipulado en sus contratos. Muchas veces nos dicen, oiga, es que el cobrador ya me quiere cobrar una cantidad N de dinero y no tengo yo para pagarle. Bueno, es que ustedes no están obligados a pagar esas cantidades. Ustedes están obligados únicamente a lo estipulado en sus contratos, y esas cantidades son susceptibles de negociación. Si ustedes ya con intereses y todo bien calculados deben 30,000 pesos, pues se puede negociar. Se puede negociar esa deuda para que no paguen los 30,000. Con una buena negociación se puede conseguir una muy buena condonación de intereses, un buen descuento sobre el capital, y que paguen una fracción de esa suma para que no les pegue tan duro en sus finanzas, que en este momento pues se encuentran mermadas por la situación económica adversa que están atravesando. Entonces, bien, bien importante, finanzas básicas, hagan sus cálculos, saquen sus contratos, vean cuáles son las tasas de intereses, de interés, de cuánto es la tasa de interés ordinaria, la moratoria. Saquen la calculadora, hagan la cuenta y así sabrán cuánto deben aproximadamente, de una manera muy cercana. Y así evitarán ser sorprendidos por errores que pueda cometer su acreedor al momento de que ellos hacen la cuenta de lo que ustedes deben. Pues bien, bien importante que lo hagan así. Bueno, dice, les mando saludos, muy buenas noches. No al nuevo aeropuerto, nos ponen aquí. Bueno, les digo, es opinión de cada uno. Yo creo que no tenemos que pelear como sociedad ante este tipo de cuestiones. Son situaciones importantes que nos afectan a todos de una u otra manera. Pero lo peor que podemos hacer es enojarnos con el compañero, con el amigo, con el familiar, porque no opina lo mismo que nosotros. Al final del día nosotros, ninguno de nosotros, somos especialistas en la materia. Simplemente estamos externando una opinión particular, una opinión personal. Hubo una consulta, si estuvo bien hecha, mal hecha, todos tuvimos oportunidad de participar. Yo no pude, yo no estaba en el país en ese momento, pero muchos conocidos míos sí. Unos votaron por el sí, otros por el no. Al final es un ejercicio democrático que tampoco sabemos bien a bien si estuvo totalmente bien hecho o si no estuvo bien hecho. No tenemos toda esa información tampoco. Pero el punto es eso, tenemos nuestra opinión y es eso y ya. No debemos dejar de hablarle al amigo o al familiar porque opina diferente. Eso no se debe hacer. Porque nos polariza como sociedad, nos divide, ya de por sí somos una sociedad muy dividida, y los políticos quieren eso, no sé si de todos los partidos, pero sí de la mayoría, quieren que estemos divididos para que la fuerza del ciudadano pues sea menor. Entonces no debe de ser así, debemos estar unidos contra la mala clase política, eso es lo que debemos hacer. Bueno, dice Joel Vendedor, PM, Joel Vendedor, dice que actualmente se encuentra en una situación muy difícil y realmente le ha ayudado mucho ya que está juntando para pagar antes de afiliarse a Defensa del Deudor. Hubo ocasiones que ya no dormía e incluso ya se estaba sintiendo mal. Lleva 4 meses que se atrasó y durante varios años pagó puntualmente al banco. Y cuando eso era todo bonito, crédito y más crédito, y apenas se atrasó un poco, y ya casi como malandro lo trataron, como malandro. Si es que es así, ¿a poco no? Ustedes lo han vivido, ¿no? No es algo que nosotros les estemos platicando. Cuando ustedes podían pagar, pues los bancos o las tiendas donde tenían sus créditos les ampliaban la línea y les mandaban cartas de que tenían otro crédito aprobado y otra tarjeta, y todo muy lindo, ¿no? De pronto se atrasan y como que ven la otra cara de sus acreedores. Ese trato amable, buena onda, donde les daban más crédito, donde los endeudaban más, pues se convierte en amenazas, en agresiones, en cobranza, no está bien hecha. Entonces, debemos entender, al final del día, yo creo que ya con esto ustedes se dieron cuenta de la realidad, de cómo son los bancos realmente, cómo son las tiendas comerciales realmente, que en los comerciales pintan todo muy sonriente y muy bonito, pero no tenga uno un problema para pagar, porque, ay, Dios, nos tratan peor que criminales prácticamente, y eso no está bien. Se tiene que manejar una política de cobro, sí, por supuesto, se debe dinero, pero una política de cobro humana, una política de cobro con opciones reales, de acuerdo a su situación económica, para que puedan pagar. Con amenazas, con insultos, difícilmente van a poder pagar sus deudas. Eso es ciertísimo, ciertísimo. Con opciones reales, muchos de ustedes ya estarían pagando sus deudas actualmente, muchos ya habrían hasta acabado. Desgraciadamente esas son las políticas que se manejan aquí en México al respecto, pero pues las estamos cambiando poco a poco, ahí vamos avanzando. Bueno, a nuestros amigos en Tweetcasting, en Twitter, los vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar el servidor de Tweetcasting en Twitter. Pero no nos vamos, nada más lo vamos a reiniciar. Espérense unos 5 segundos, actualizan su página o le dan play al reproductor y nos van a escuchar nuevamente. Pues que hay que reiniciarlo, así funciona, pero no nos vamos, regresamos con ustedes en 5 segundos. En Facebook no nos vamos a ningún lado, seguimos. Ahí sí no hay nada que reiniciar. Seguimos totalmente en vivo. Ya reiniciamos el servidor de Twitter para que nos puedan seguir escuchando. En Facebook lo que a veces pasa es que de pronto se corta. Se crashea. Se crashea la aplicación. Y tenemos que abrir una nueva emisión en vivo. Entonces, si ustedes de pronto que nos están sintonizando a través de Facebook se quedan sin audio, pues nada más actualicen la página de Facebook en unos segundos y van a ver otra emisión del programa en vivo, un nuevo post con este programa y nos van a poder seguir escuchando sin problema. ¿Vale? Bueno. Dice mi amigo Joel, vendedor PM, que muchas gracias Defensa del Deudor, ya que a él le estamos ayudando mucho a solucionar esta situación. Que bueno, de eso se trata. Llevamos ya 10 años, 10 años que cumplimos en septiembre pasado ayudando a los deudores mexicanos. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Más de 50,000 personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda y esperamos seguir ayudando a muchos miles más. Claro, por supuesto, en un mundo ideal, en una situación utópica, pues sería genial que no existiese Defensa del Deudor, que no hubiese necesidad, mejor dicho, que no hubiese necesidad de que existiese una Defensa del Deudor. Pero, bueno, no es así. Entonces tendremos que seguir trabajando, ayudando a los deudores mexicanos, pues por el tiempo que sea necesario. No al nuevo aeropuerto, no al nuevo... Bueno, pues hay gente que opina así y hay otra que no, no pasa nada. Jessy Sol Rodríguez dice que le mandaron mensaje que la van a demandar este mes. Ya les dijo que están en su derecho y que igual con el juez podrán llegar a un buen acuerdo. ¿Hizo bien o no? Pues sí, pero debemos entender. Lo ideal es que no te demanden, por supuesto. Aquí cuando amenazan, cuando dicen que van a demandar, por regla general, pues solo es eso y ya, no solamente amenazas. Cuando el acreedor va a demandar a alguien, no le avisa. Entonces lo ideal, mi estimada Jessy, está bien que los enfrentes, que te les plantes, que no te dejes, pero entendamos que pues, la demanda no es lo mejor, no es lo ideal porque nos afecta en nuestro historial crediticio. Un juicio tiene que llevar una buena defensa, por supuesto, no es de que voy y hablo con el juez y ya me va a decir que sí, no. Se requiere una muy buena defensa, bien armada, para que pues no vayamos a perder el juicio, porque imagínense nada más, pues pueden embargar cosas y todo. Entonces lo mejor es pues arreglarnos antes de que haya una demanda. Nosotros siempre vamos a buscar eso, solucionar su problema de sobreendeudamiento por medio de la negociación, de la conciliación, buscando que no los demanden. Eso es lo ideal. Si los demandan, bueno, tenemos muy buenos abogados que se encargarían de su representación, de su defensa, para que durante el juicio pues se pueda llegar a un acuerdo de cualquier forma. Pero sí, lo ideal siempre va a ser, por supuesto, que no los demanden. Sin embargo, Jesse, está bien, plántate, no te dejes, que ellos vean que no les tienes miedo. Pero sí es importante aclarar eso, ¿no? Porque a lo mejor algunos dicen, ah, perfecto, puedo decir lo mismo, y si los demandan, bueno, se puede complicar todo. Entonces lo ideal es que eso no suceda. Dice Rocío Díaz Solís, que tiene más de un año sin empleo fijo, dejó de pagar un préstamo personal con Inbursa y una tarjeta de crédito Banamex, tarjetas departamentales también. Le han llegado ofertas de pago, pero no tiene la liquidez para hacerlo. Aún ya con intereses, sus deudas ascienden a más de 200 mil pesos. ¿Después de un año aún la pueden demandar? Claro que sí, y el riesgo se incrementa. El riesgo se incrementa mucho entre... lo hemos dicho en el pasado. Para hacer el cálculo de sus niveles de riesgo de demanda, nos basamos en cuatro parámetros básicos. El primero es a quién le deben. Es muy importante. Segundo, ¿cuánto dinero deben? Ya 200 mil pesos, sí nos sube mucho a los niveles de riesgo. Después, ¿desde cuándo no pagan? Aquí ya tienes más de un año sin pagar, también nos sube mucho el nivel de riesgo. Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? Combinando estos cuatro parámetros, podemos calcular sus niveles de riesgo de cada una de sus deudas. En este caso, con nuestra amiga Rocío, pues sí, ya es un nivel de riesgo alto. Podría ser que te demanden en el corto plazo, que ya no falte mucho. Lo decía yo hace un rato, lo ideal es no llegar a esos extremos. Digo, con juicio no hay nada más que hacer que defendernos, ¿no? Eso se tiene que hacer, no hay cárcel, pero sí podría haber embargo de bienes. Por eso hay que tener una estrategia que incluya pues la protección, para que en caso de demanda, bueno, no tengamos pues mayor afectación, podamos defendernos conforme a derecho y llegar a un acuerdo. El problema es que mucha gente llega a la demanda sin abogado. Entonces, pues los abogados de los bancos pues son muy buenos, hay que aceptarlo. Hemos tratado con muchos de ellos, son abogados bastante preparados, pues son de banco, imagínense ustedes nada más. Entonces, si ven que el demandado no tiene abogado, pues se lo comen vivo. Por eso es importante, si hay demanda, que ustedes cuenten con un buen abogado para que los pueda defender ante esa situación. En tu caso, mi estimada Rocío, sí te recomiendo, si no estás afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que lo hagas. Somos una asociación civil sin fines de lucro, te vamos a defender, te vamos a ayudar, vamos a evitar en la medida de lo posible que se llegue a juicio, que se pueda negociar esa deuda de una manera que tú puedas pagarla en el tiempo que sea necesario, con un muy buen descuento. El punto es que puedas pagar de acuerdo a tu situación económica, ¿no? No a lo que ellos quieran, sino a lo que tú puedas. Y con todo eso te podemos ayudar muchísimo. Si no estás afiliada, hazlo. Te vamos a ayudar mucho, de verdad, para que puedas resolver tu problema. Y en caso de demanda, bueno, que ya cuentes con modestia aparte, la mejor protección que podrías tener, porque nuestros abogados son excelentes en ese sentido. Tenemos 10 años trabajando y jamás, ni una sola vez, nos han ganado un juicio. Ni una sola vez han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Si eso no habla bien de nuestros abogados, no sé qué otra cosa podría ser. Eso es, jamás hemos perdido un juicio, ni una vez. Siempre se ha llegado a un acuerdo con la parte actora, con quien está demandando, y jamás, ni una vez, han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca. No se han llevado ni un popote de la casa de uno de nuestros representados. Entonces, es para que veas qué tan buenos son nuestros abogados. Bueno, dice Juan Carlos Anaya que... ¿Por qué el banco retrasa las negociaciones que están llevando? Si la primera salió muy rápido, fue en marzo, y esta se está llevando desde agosto. ¿Es por la época del año o a qué se debe? Depende de muchos factores, mi estimado Juan Carlos. A veces es la carga de trabajo que tenga el banco. A veces es quién en qué área se encuentra, hasta la persona que está llevando esa área, atrasa el trabajo. Nosotros dependemos completamente en ese sentido de que el banco agilice esta situación. Pero a veces es imposible, a lo mejor tienen mucho trabajo, a lo mejor están en algún corte de carácter contable, o la gente que está trabajando ahí no está haciendo bien las cosas. Son muchas cuestiones que pueden afectar la negociación. Algunas veces metemos la negociación y en 48 horas ya tenemos respuesta. Algunas veces metemos la negociación y se tardan 3 meses en darnos respuesta. También, por supuesto, depende mucho del tipo de acreedor. No es lo mismo negociar una deuda con Banco Azteca, que tarda muchísimo en dar respuesta, o con American Express, que como tiene que ver esto en sus matrices en Estados Unidos, tarda muchísimo en darnos respuesta también. Meses, 6 meses a veces. Que negociar una cuenta con Banamex, con Banorte, con Bancomer, es mucho más rápido. Pero, digo, aunque sea mucho más rápido, a veces nos afectan estas cuestiones que ya te comenté. Y eso atrasa completamente la negociación. De cualquier forma, mantente al pendiente, mantente en contacto con tu asesor, mándale WhatsApps, pregúntale cómo va el asunto, para que, pues en la medida de lo posible, se pueda agilizar y que puedas pagar tu deuda, pues cuanto antes, ¿no? De eso se trata, de que acaben con esas deudas, pues lo antes posible. Ricardo Zuna nos dice que muchas gracias, en verdad, por todo lo que hacemos por los deudores. Somos como una gota de agua en medio del desierto. Y decirle a todas las personas que están escuchando este programa que se acerquen, que somos unas personas con trato humano y que en todo momento ayudan. Mil gracias a Defensa del Deudor. Un abrazo para ti, mi estimado Ricardo. Y muchas gracias, que tengamos un buen fin de semana. De verdad, muchas gracias por tus palabras. Y sí, si algo nos distingue, nos ha distinguido a lo largo de estos 10 años, es que a nosotros nos gusta tratarlos como personas. Para nosotros no son fríos números en una pantalla de computadora, jamás. Para nosotros son ustedes, seres humanos que atraviesan una situación complicada que los afecta emocionalmente. Y por eso ese trato cálido, ameno, empático, para que ustedes se sientan de verdad soportados, que se sientan apoyados por nosotros. Y así va a ser siempre. Desde el momento que llegan a Defensa del Deudor hasta que acaban con sus deudas, vamos a tratarlos de la mejor manera posible. Dicen por ahí que te traten como te gustaría, que trates, perdón, a las personas como te gustaría que te traten. Y es lo que hacemos. Así nos gusta que nos traten como personas y así los tratamos a todos ustedes. Dice Jesús Navarro, no tiene nada que agradecer. Henry Lesma, le mando saludos. Dice Rocío Díaz que si vamos a tener alguna promoción del Buen Fin para afiliarlos. Claro que sí, van a ver, nada más les tenemos una sorpresa por ahí para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aprovechando, digo, al final del día el Buen Fin se va a dar. Tengan mucho cuidado, por favor. Hablando del Buen Fin, es esa época del año. Antes no teníamos ese problema en esta época del año. Nada más era el asunto de las vacaciones de verano y el asunto de regreso a clases, donde la gente se sobreendeudaba, donde llegaba ya con cuestiones de deudas muy altas por estas dos situaciones. Ahora el Buen Fin se ha convertido en el peor problema económico para muchos mexicanos, porque pues compran sin pensar, esa es la realidad, compran sin pensar, compran por impulso, sin hacer cálculos, sin hacer cuentas, compran a meses sin intereses, y cuando comienzan a llegar los cobros se dan cuenta de que pues sobrepasa su capacidad de pago. Entonces el Buen Fin es una cuestión delicada, lo decimos todos los años. Por favor, si van a comprar algo en el Buen Fin, porque se pueden obtener muy buenas ofertas, eso es cierto, pues háganlo con base en una estrategia muy bien planeada. Digan, voy a comprar esto porque lo necesito, sobre todo si estamos atravesando en este momento, las personas que nos están sintonizando, la mayoría, están atravesando una situación económica adversa, no están pagando sus deudas. Ahorita no nos podemos dar el lujo de comprar las cosas porque las queremos, ¿no? Es que yo lo quiero, muy bien, pero ahorita dice un refrán que el horno no está para bollos. Esto quiere decir que no estamos en una situación económica como para darnos lujos. Ahorita hay que apretarse el cinturón. Entonces la cuestión es, ¿lo necesito o lo quiero? Si lo quiero, no lo compro, de momento, hasta que se resuelva el problema que tenemos. Lo necesito, ¿por qué? Porque es una herramienta de trabajo. Porque si compro esta computadora nueva, puedo generar un mejor ingreso. Porque si traigo este nuevo celular, lo voy a usar para trabajar. Por ejemplo, yo en lo personal, sí invierto mucho en dispositivos móviles, en teléfonos celulares, porque los ocupo para trabajar. Realmente es como traer mi oficina en la mano. Por eso es que es una buena inversión. No es un gasto. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Si ustedes van a invertir en su bienestar económico, en generar un ingreso mayor, ahí sí se vale. Entonces, ustedes van a comprar algo durante el Buen Fin, que sea eso y nada más. Digan, yo tengo un presupuesto de tanto dinero, de tantos miles de pesos, para comprar esto que lo necesito para generar un ingreso mejor, para ganar más dinero. Por supuesto que se vale. Ahí están usando bien un esquema como el Buen Fin, lo están usando a su favor. El crédito lo están usando a su favor. Perfecto, ahí sí se vale. El problema es cuando compramos la computadora, compramos el teléfono, compramos el televisor de 100 pulgadas, y son cosas que no vamos a ocupar, que no nos van a dar un beneficio y que se convierten en un gasto. Y ustedes no saben la cantidad de gente que nos llega en enero, en febrero, en marzo, porque se sobreendeudó durante el Buen Fin. Muchísima gente. Entonces, por favor, evítenlo, evítenlo. ¿Por qué creen que ustedes? Aquí está una diferencia muy importante entre defensa del deudor y las reparadoras de deuda. Una reparadora de deuda jamás va a hacer este tipo de comunicados. Nunca le va a decir a sus clientes potenciales que no se sobreendeuden porque se estarían disparando en un pie. Si se acaban los deudores, las reparadoras de deuda pues ya no tendrían razón de ser y quebrarían. Entonces ustedes con una reparadora de deuda jamás van a ver este tipo de consejos. Nunca. No les conviene que ustedes sepan este tipo de situaciones. Nosotros, por el contrario, somos una asociación civil que busca realmente ayudarlos. Si un día se acaban los deudores, ¡qué maravilla! ¡Qué fantástico! Vamos a tener un mejor país. Eso es lo que buscamos. Entonces, por eso estos consejos. Queremos que acaben con sus deudas y, de paso, que sepan cómo manejar sus finanzas. Es así de simple. Bueno, vamos a continuar con este programa. De verdad, muchas gracias por sus comentarios. Dice César Sando que le debe ascender es 59,000 pesos y hacer 60,000. Serían dos afiliaciones diferentes y dos pagos diferentes para afiliarse con nosotros. Sí, ¿por qué? Porque se manejan dos contratos. Si ustedes han tenido oportunidad de descargar nuestros contratos que tenemos en nuestro portal de internet, porque nos gusta que se enteren ustedes bien cómo trabajamos, que puedan mostrar estos contratos a su abogado de confianza, por ejemplo. Si ustedes han leído estos contratos, se darán cuenta que manejan distintos términos y condiciones, sobre todo en lo relativo a descuentos que nos vamos a obligar a conseguirles. No es lo mismo negociar con un adquiriente de deuda como es Sendere a negociar con una tienda departamental como es Sears. No nos van a dar el mismo descuento. Y por lo tanto, en el contrato no nos podemos aventurar nosotros a decirles, les vamos a conseguir este descuentazo con la tienda, cuando en realidad no va a ser así. Con las tiendas comerciales no se consiguen descuentos tan altos. Por eso que sí se tiene que tener dos contratos, mi estimado César Sando. Pero manejamos esquemas promocionales para que no pagues tanto de las dos afiliaciones. Pregúntale a tu asesor para que te eche la mano con eso. Dice, ay, me mueven mucho el chat. Gracias por sus comentarios. Jesse Sol dice que su esposo sacó una moto en FAMSA, pero desde febrero del año pasado no tiene trabajo. Les dicen que si la regresan se termina la deuda, pero investigando les dicen que solo son mentiras y aunque la regresemos les van a seguir cobrando. Que no la entreguemos, ¿eso es cierto? Por supuesto que es cierto, por favor no lo hagan así nada más. Los cobradores son muy mentirosos, lo hemos dicho. No todos, hay buenos cobradores, pero son pues los menos, desgraciadamente, un porcentaje muy pequeño. La inmensa mayoría de los cobradores son muy mentirosos, muy tramposos, pues tengan cuidado. Lo que quieren hacer, mi estimada Jessie, en este caso es la dación en pago. Una dación en pago quiere decir básicamente que van a regresar el bien que les dieron a crédito para finiquitar la deuda. Sí se puede hacer, sí es posible que se haga, pero hay que hacerlo bien. En este caso te recomiendo que contraten un abogado para que les haga el trámite de la dación en pago, porque hay muchas cosas que revisar. Incluso el avalúo del vehículo hay que ver que esté bien hecho porque te lo van a tomar muy barato por el uso. Van a decir que de, no sé, de 50,000 pesos vale 10,000, de verdad. Entonces hay que checar todo eso. Qué mejor que lo haga un experto o un profesional, que lo vea un abogado, para que tomen la moto lo mejor que sea posible, que se haga un avalúo honesto, real, y que no quede ningún saldo pendiente. Sí, porque si te la evalúan en 10,000 pesos y tú les debes todavía 20, van a querer que pagues esos 10. Entonces, lo ideal es que eso no se pague. Que se haga la negociación de tal forma que se le diga al acreedor, ¿sabes qué? La tomas en esto y se acabó porque mi representado no tiene más dinero. Así de fácil. Ya viendo ellos que tienes un abogado, ya ven que vas en serio, que no te vas a dejar y ya no tienen muchas opciones para negociar. Cuando no hay abogado, dicen, no, pues no se la aceptes y la seguimos presionando, le vamos a cobrar y la vamos a doblegar. ¿Entiendes? O sea, te ven sola o los ven solos. Es ahí donde los cobradores aprovechan para abusar. Mucho cuidado. No se dejen sorprender si les dicen que regresando las cosas se acaba la deuda. Por favor, no les crean. Víctor García dice que gusto saludarnos. Una pregunta. Sabe, está dando sus abonos y está pidiendo factura. ¿Cómo puede hacerle que se la den? No sé cómo está el asunto, mi estimado Víctor. ¿A quién le debes? ¿De qué estás abonando? ¿Una deuda de qué tipo? ¿Factura de qué es? ¿Un coche? ¿Una moto? No sé, necesitamos más información. Rocío Díaz, ¿cómo puede afiliarse con esa promoción? Supone que cobran dependiendo del total de su deuda. ¿Le podemos dar nuestro contacto para que le hagan un presupuesto y pueda pagar? Claro que sí, mi estimada Rocío. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto a todos ustedes para que si se quieren afiliar, pues nos contacten. También si tienen alguna duda, si quieren una asesoría más extensa, nos puedan contactar, nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo, nos puedan visitar nuestras oficinas y podamos platicar con ustedes con más detalle. Víctor García, ¿qué necesita para afiliarse con nosotros? Pues básicamente para empezar a saber bien cómo está el asunto de tu deuda, a quién le debes, cuánto debes, desde cuándo no pagas, para ver si es necesario, ¿no? O sea, hay gente que no necesita nuestra representación legal, que sus deudas no tienen riesgo de ser demandadas mercantilmente. Entonces no tiene caso que se afilien porque estarían pagándonos una afiliación que no van a usar. Eso es cierto. Entonces se puede, con pura asesoría gratis, van a poder resolver su problema. Ya si se requiere una afiliación, si su deuda es alta, pues se los haremos saber. También mucha gente nos dice, ¿qué estás loco? ¿Por qué les dices eso? Que se afilien todos y te paguen. Pues no se trata de eso. Así no trabaja Defensa del Deudor. Nosotros trabajamos para ayudar a las personas. O si necesitan afiliarse, se los vamos a decir. Y si no necesitan afiliarse, pues también se los vamos a decir. Rápido, que ya nos vamos. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto. Vayan preparando lápiz y papel. Mientras tanto, felicitamos a las personas que ya pagaron sus deudas esta semana. Estos son solamente unos ejemplos de todas las personas que pagaron sus deudas. Estas personas que vamos a nombrar nos dieron su permiso, su autorización expresa y por escrito para que sus nombres y su primer apellido fuese público, para que ustedes se enteren de cuánto es lo que pagaron. Es importante porque a nosotros nos gusta mucho respetar el asunto de la protección de sus datos personales, así es la ley, pero aquí nos dieron autorización y estos son algunos ejemplos de personas que pagaron sus deudas con nuestra ayuda. Verónica Ramírez B. le pagó a Santander, su deuda era de 101,329 pesos, logramos que pagase con 20,265. María Vega le debía Bancomer 91,000 pesos, logramos que pagara nada más 9,100. José Hernández Banamex debía 118,980, la liquidó con 25,390. Rubén Sánchez le debía a Invex, la deuda original era de 71,450 pesos, logramos que la liquidase con 21,800. Ramón Ortega, Liverpool, le debía 112,130 pesos a Liverpool, logramos que pagara nada más 44,190. Lourdes Ramos le debía a Banorte, deuda original de 290,000, la liquidó con 58,000. Silvestre Palafox, HSBC, deuda original 91,311, la negociamos y pagó nada más 18,400. Mónica Gutiérrez, Coppel, deuda original 21,990, ya con la negociación la liquidó con 14,000 pesos nada más. Ernesto Gómez, Sears, deuda original 108,000 pesos, logramos que pagara nada más 41,400. Beatriz González, Scotia Bank, le debía 314,000 pesos, logramos que pagara nada más 84,880. Arnando Torres, supongo que es Armando, Santander, deuda original de 201,325, logramos que pagara nada más 45,440 y se acabó la deuda. Teresa Caballero, Banamex, les debía 102,499, logramos que pagara nada más 21,100, muy buena negociación. Carlos López, HSBC, les debía 59,000, la liquidó con 10,221. Susana Mendoza le debía a Banamex 294,790, la liquidó con 59,760. Y Rosalba Montiel le debía a Banco Azteca 30,000 pesos, logramos que pagara nada más la mitad, 15,400. Ahí están, muchas felicidades a las personas que pagaron sus deudas esta semana, a todos los que mencioné en este momento y a todas las demás personas que liquidaron esta semana, de verdad, muchas felicidades. Vamos por más, vamos a que acaben con más deudas. Vamos a que salgan de este problema, que vivan libres de deudas. Nuestros datos de contacto, rapidísimo, para que nos llamen, nos manden correo, nos visiten. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional en todo México. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales, 1814, tercer piso, en la Hacienda de Coyoacán, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Nuestros teléfonos 0155, la LADA, por si nos llaman de algún otro estado de la República, 0155. Teléfono 5594-5514, 5594-5491, 5594-5453. Y los nuevos, porque nos llaman mucho y nos pedían más líneas porque se nos saturaban, nuestras nuevas líneas telefónicas 5519-3818 y 5519-4640. Otros dos nuevos números telefónicos a su servicio para que nos puedan llamar. Les recuerdo que si suena y suena y suena, no es que no les queramos contestar, es que su llamada está en espera, y en cuanto terminemos nosotros con la llamada que tenemos, podría seguir la suya, podría ser la segunda o la tercera que tengamos formada. Si suena ocupado, es que hay muchas llamadas en esa línea, mejor intenten con otra. En caso de que no quieran esperar, cuelguen y marquen a otro de nuestros números, seguramente al segundo o tercer intento entrará su llamada. Por WhatsApp ya nos pueden contactar, también por WhatsApp. El número de WhatsApp es el 5586768307, 5586768307, y nuestro correo es contacto@dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos 0133, la LADA, 0133, 3615-7540 y 3615-2254, correo bajio@dddmx.org. Y finalmente, nuestras nuevas oficinas en Coacalco, en el Estado de México, se encuentran en la Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606. Y el 7699-8554, correo coacalco@dddmx.org. Bueno, ya casi nos vamos, estamos por despedir este programa, ya son las 10:02. Dice Jessy Sol que muchísimas gracias, de verdad le ayudamos mucho, excelente trabajo, muchas gracias Jessy, qué bueno que te seamos de utilidad, y esperamos que sigas escuchando estos programas, que te sigas informando, y así que puedas resolver tu problema de deudas. Luis Grijalva dice que tiene una sola afiliación, pero tiene 4 deudas con 3 bancos diferentes. ¿Está bien así? Sí. Cuando son bancos, cuando es la banca múltiple, no hay ningún problema, es el mismo contrato. El problema es cuando, por ejemplo, le debes a un banco y le debes a una tienda departamental o a una financiera o a una caja popular. La negociación cambia completamente. Todos nuestros asesores saben cómo se manejan los contratos. Si te pusieron todo en el mismo contrato, quiere decir que todos pueden tener el mismo porcentaje de descuento aproximadamente, que te podemos ofrecer lo mismo que viene estipulado en el contrato. En caso de que haya alguna diferencia, que digas es que esta es caja popular, bueno, ahí sí se tendría que revisar. Pero en tu caso, como son puros bancos, pues no pasa nada, es normal, mi estimado Luis Grijalva. Dice Moni Avi que si con Banco Azteca ya se puede llegar a acuerdos, sí, pero, ay Dios, ay Banco Azteca, es tardadísima la negociación. Tardadísima. Sí se puede, son muy agresivos, les gusta mucho demandar a la gente, pero sí se puede llegar a acuerdos. Llevándolo bien, tarda mucho, prepárate, sé sumamente paciente, pero sí es posible. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, en nuestro horario ya normal de la tarde. 3 de la tarde, asesoría totalmente en vivo para ustedes. Nuestros horarios, como no, se los damos, nuestros horarios de estos programas de radio en vivo, porque si ustedes entran a estos portales van a escuchar programas todo el tiempo, pero son repeticiones, no estamos en vivo. En vivo nos pueden escuchar los lunes, como ya dije, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, y los jueves, como hoy, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, con asesoría totalmente gratuita para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Rápido, Andrea, a través de Twitter, nos manda saludos desde Guerrero. Le mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos de allá, de ese hermoso estado, Guerrero. Y ahora sí, nos despedimos. Pasen una excelente noche, pasen un maravilloso fin de semana. En estos días de celebración, recuerden, importante, está bien que celebremos, que nos la pasemos muy bien, Pero entendamos que ahora mismo estamos atravesando una situación económica adversa. Es importante que nuestras familias nos apoyen para que podamos salir de este problema a la brevedad y podamos continuar con nuestras vidas con normalidad. Pero ahorita en estos momentos, si hay un sobreendeudamiento, hay que apretarse el cinturón, economizar en todo. A veces pareciera que el café que compramos en la calle, que el taxi que ocupamos o el Uber ahora para llegar a nuestro trabajo porque se nos hizo tarde, no impacta en nuestra economía, pero la realidad es que sí, impacta y mucho. De hecho, por ahí hay un reportaje bien interesante por parte del economista que habla de esto, de que Uber, Netflix, Spotify se han convertido hoy en día en el nuevo gasto hormiga. Se nos va una cantidad importante de dinero con estos servicios y a veces ni cuenta nos damos. Entonces es bien importante que seamos conscientes en esta época de celebración. Sí, celebremos, pero ajustémonos a un presupuesto austero. No podemos gastar lo mismo que antes ahorita. Vamos a celebrar, vamos a festejar con los nuestros, sobre todo a los niños que les gusta mucho esta época del año y a nosotros como papás se nos hace muy difícil decirles que no. Bueno, ok, pero apegándonos a un presupuesto que no nos afecte, que nos permita cumplir nuestro objetivo primordial, que es acabar con estas deudas y seguir con nuestra vida ya sin esta carga en nuestros bolsillos, en nuestra economía. Entonces, háganlo, sí, disfruten, pero calculen muy bien sus gastos y apéguense a ese presupuesto. No se salgan del mismo. Vienen épocas complicadas de muchos gastos. Esto es el principio, Día de Muertos, luego viene el Buen Fin. Se van a adelantar aguinaldos, por lo que tengo entendido en algunos lugares. Por eso ya llega muy gastada la gente a diciembre y termina tronada en enero. Entonces, sean conscientes de eso, por favor. Temporada navideña, otro gasto muy fuerte. Hay que ir presupuestando desde ahorita. ¿Cuánto es lo que nos podemos permitir realmente? No exagerando, no en un mundo irreal, sino lo que realmente podemos gastar, por ejemplo, en regalos esta Navidad. Ni modo, estamos mal en cuanto a lo económico ahorita. Pues no podremos ocupar mucho dinero para regalos, eso es cierto. Eso de los intercambios es buena idea, así no gastamos tanto, háganlo. Ya vendrán tiempos mejores, se los prometo, se los aseguro. Pero ahorita pues tenemos que tomar las medidas necesarias, indispensables, para poder resolver estos problemas de endeudamiento. ¿Ok? Bueno, pero ahora sí ya nos vamos. Pasen excelente noche. Nos preguntan que en internet cómo nos encuentran, www.defensadeldeudor.org. Nos pregunta Andrea a través de Twitter, www.defensadeldeudor.org. Pasen excelente noche. Un saludo. Un abrazo a mi productor, saludos igualmente y hasta muy pronto.